¿Qué te pasa? Te veo, te miro y no te conozco. ¿Qué te pasa? Que traes tan sucia, tan larga melena. Sonrojada mejilla de lata, tu cara de asombro. Siempre en alerta, duro tu mundo, tu centinela. No hace nada, corría en la casa conmigo del brazo. No hace nada, tenía mi cabeza con un montón de tirones. Al recuerdo el calor de tu cuerpo sentado en tu regazo. Siempre mi niña, tu centinela, la dura noche. Recuerdo tu promesa en la camita, delante de muñecos compañeros. Juraste ser por siempre mi princesita y fue un orgullo ser tu caballero. Todavía conservo el bombín y mi cara pintada, los dos guantes, nariz de payaso y traje de colores. Qué ilusión ver la luz de tus ojos, esas dulces palabras. Serás mi payaso y voy a llamarte señor Zapatón. Serás mi payaso y voy a llamarte señor Zapatón. El tiempo no se para y ante nadie. Los años dieron alas a tu cuerpo. Corrieron por tus ganas nuevas aire. Sentí el olvido entrando por mi cuerpo. En mi vista envolviste todo mi cariño y encerraste mi cuerpo dolido en una caja de zapatos. Ahora sé cómo duele estar solo y llorar como los niños, sin una amiga, sin compañía y sin tu brazo. ¿Qué te pasa? Yo siempre en la alerta, duro tu mundo, mi centinela. Pasaron las primaveras y duros inviernos, y en cada cumpleaños yo quería besarte. No hubiera conformado con sentir tu cuerpo, olerte, verte, tocarte, acariciarte. Sentí una llamada del mundo y a través de un llanto supuse que en tu nueva vida daba biberones. Llegó el día en que me cogiste de nuevo del brazo y me presentaste, querida hija mía, este Zapatón. Él fue quien me cuidaba, mi mamá, mi buen rato. Siempre me defendía si venía el hombre del saco. Tocaba su platillo y nunca le di cuerda. Sacaba mi sonrisa cuando siempre había una pena. Ha sido mi payaso, mi amigo, mi confidente. Nunca temí al fracaso y a tu lado siempre fuerte. Cuando sintió un castigo impuesto por mis mayores, a mí no me importaba, ya estaba Zapatón. Ahí te dejo cuidando el tesoro que me ha dado la vida. Ella como la princesa de larga melena y defiende con una sonrisa toda su herida. Es duro su mundo, tu amor, mi payaso, mi centinela. Es duro su mundo, tu amor, mi payaso, su centinela. Es duro su mundo, tu amor, mi payaso, mi centinela. Y porque es duro su mundo, tu amor, mi payaso, mi y ahora esto tiene que quedar para la posteridad. Yo voy a contar tres y a la de tres vamos a decir todo el teatro. Mi centinela larguito, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga. Una, dos, tres. Mi centinela.